Pepe. No me digas que no, que no, que no. No lastimes el amor de mi corazón. No me digas que no, que no, que no. Será muy triste la vida sin ti, mujer. No me digas tal vez, tal vez, tal vez. No alimentes la ilusión con un tal vez. Mejor la realidad que el tiempo hará para olvidar. No me digas que no, que no, que no. No lastimes el amor de mi corazón. No me digas que no, que no, que no. Será muy triste la vida sin ti, mujer. No me digas tal vez, tal vez, tal vez. No alimentes la ilusión con un tal vez. Mejor deja la herida que otra mujer podrá curar. Soy uno más que por el mundo va sin vida. Entregué mi corazón a ti, mujer, corazón de espina. No dejes que mis ojos se quemen de pasión. Déjame darte amor y de tu cuerpo ser tu abrigo. No me digas que no, que no, que no. No lastimes el amor de mi corazón. No me digas que no, que no, que no. Será muy triste la vida sin ti, mujer. No me digas tal vez, tal vez, tal vez. No alimentes la ilusión con un tal vez. Mejor deja la herida que otra mujer podrá curar. ¡Ya va! Muy triste.